Las comunidades originarias, desde la historia, han tenido una importante organización y su autonomía. Queremos dialogar con autoridades como agentes municipales o en algunos lugares se les conoce como delegados. Desde Radio Guayacocotla viajamos a la comunidad de Rixtla, perteneciente al municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Nos recibió don Fernando, quien también fungió como agente municipal y nos habla de la responsabilidad y el trabajo como autoridad. El agente municipal Fernando Martínez Hernández, pues cuidar la comunidad es el primero función y cuando hay algunos problemitas o algo, ¿no? Pero yo veo que, como les he dicho a los vecinos, que hay que hacer limpieza para nuestra comunidad, que sea que esté limpio más que nada. Con las demás autoridades estamos de acuerdo para solicitar cualquier obra, lo que queremos, o cualquier necesidad que haya en nuestra comunidad. Pues mi comitivo, el suplente y el comandante y los demás policías. Estamos coordinados pues con las demás autoridades y toda la ciudadanía. Pues ahora que me eligieron, pues era como candidatos, digamos, que nombraron, son cuatro personas, y el que lleve más votos pues queda como agente municipal. Ahí donde los pueblos danzan de lucha, amor. La autoridad comunitaria es un representante de la comunidad que junto con su comitiva ayuda a resolver conflictos y necesidades de la comunidad. Además, existe otros cargos en espacios educativos, culturales y social, quienes lo asumen hombres y mujeres. En todos los pueblos, la asamblea es la autoridad principal. Dentro de este mismo está la responsabilidad de las autoridades de informar, promover, orientar a la población y proponer para el bien de la gente. Dentro de estas responsabilidades y cargos, las mujeres también han ido ocupando estos espacios para desempeñar esta labor. Queremos compartirles la voz de Erika Soto, de la comunidad de San Josecito Acantilado, municipio de Guayacocotla. Pues yo me llamo Erika Soto Morones, soy la nueva electa de agente municipal. Ahora sí que es una responsabilidad muy grande porque pues estar a cargo de toda la comunidad, estoy joven para gran responsabilidad, ¿no? Pero pues agradecida con la comunidad, espera uno no fallarle. Pues más que nada pues hacer las faenas, lo que es como ahorita la del al camino, que no esté en mal estado, lo que implica lo de la, pues como la fiesta, a participar en todo eso, que apoye uno a los demás comités como agente municipal que es uno. Yo empecé cuando, no me acuerdo qué año fue, pero empecé de policía, apenas dejé el cargo de consejero comunitario y pues ahora ya me tocó otro carguito más grande. Pues he servido de varios, por parte de la capilla, pues también apoyando al coordinador de la capilla, pues también como catequista. La gente valora y respeta esta participación más directa de las mujeres. El cargo como agente o agenta municipal, el periodo dura entre 1 a 4 años. Esto depende del número de habitantes de la comunidad. Para que haya una mejor coordinación, el agente o delegado y su comité trabajan de manera cercana con otras autoridades, como el comisariado, los jueces y también los policías. La voz de hombres y mujeres llega muy lejos para respaldar el trabajo social, cultural, económica y política de la sociedad. Desde Zazaltitla, comunidad náhuatl, municipio de Chicontepec, hablamos con Nicandro, quien fue comisariado ejidal de su comunidad. Mi nombre es Nicandro de la Cruz Díaz, soy comisariado ejidal. La asamblea convoca una reunión y pues allá se nombra el, pues ahora sí, directo, se nombra, ¿no? Que fulano de tal va a ser el nuevo comisariado. Ajá. Y así es como pues lo decide la asamblea. Cada 3 años se cambia el comisariado. Nuestra actividad, como siempre digo, estamos trabajando con los ejidatarios. Ahí vamos, le estamos echando ganas, les estamos animando, porque tenemos la producción de ganado dentro del terreno de uso común. Por eso estamos haciendo ese, pues el trabajo, las faenas. Y hay otras cosas que En realidad también con las faenas, el comisariado también ve las brechas, la limpia de los linderos, que a veces pues nuestros abuelos nos dejaron inculcado de que tenemos que estar viendo los linderos con que colindamos las otras comunidades. Un comisariado, le digo, a veces pues vemos los problemas de nuestros compañeros. Yo siempre he manejado de que yo no soy autoridad, soy un representante del ejido, pero así como representante, como comisariado, tratamos de ver los problemas que existen con las colindancias, con los problemas de que los compañeros ya fallecieron, tratamos de asesorarlos, a encaminarlos de qué manera van a resolver sus problemas, que a veces pues nosotros vemos que las autoridades pues no nos hacen caso de resolver esos problemas. Un granito de maíz en el surco del tiempo, sembrada en mi vientre. En Radio Guaya respaldamos a esta forma de trabajo de las comunidades originarias, que han resistido para mantener la autonomía, el buen vivir y la defensa de su territorio.